Tirino Plácido Valerio. Primero, bueno, soy consejero del sistema de justicia y ciudad comunitaria, ¿no? Y actualmente ocupo cargo en mi pueblo, soy comisariado Gidal. La experiencia ahí, a 16 años de la creación de la policía comunitaria, es la recuperación del derecho colectivo de los pueblos indígenas, que ha sido destruido históricamente desde la llegada de los españoles. Sin embargo, nosotros, recuperando ese derecho colectivo, decidimos crear nuestra policía comunitaria el 15 de octubre de 1995, a raíz de todo el problema de inseguridad que había en la región: asaltos, secuestros, robos, narcotráfico, toda infinidad de problemas. Aunque nosotros reconocemos que lo que estamos haciendo son instituciones paralelas a la institución oficial, porque nosotros reconocemos que el asunto de seguridad y la justicia es competencia del Estado, pero al no hacer valer ese derecho que tienen los pueblos en que les de garantizarles la seguridad y la justicia, pues nosotros creamos nuestras propias instancias sociales o instituciones comunitarias, que es la CRAC, que se creó en 1900, como instancia que se creó en 1998, un espacio donde se administra en parte justicia comunitaria. Y bueno, la policía comunitaria se creó el 15 de octubre de 1995, 3 años después. Nunca tuvimos problema cuando se creó la comunitaria, porque se empezaron a detener delincuentes de todo tipo de delitos que se cometían. Se entregaban a la agencia del Ministerio Público, pero nos dimos cuenta que la detención de los delincuentes, esa parte, era un gran negocio para la agencia del Ministerio Público, para la policía ministerial. Los jueces sacaban dinero, le cobraban y lo soltaban y rezaban ahora. Entonces, por eso en 98 creamos nuestra propia instancia que se está encargando de administrar en parte de justicia comunitaria. Y hemos dicho ahí que para que la justicia alcance para todos, no se permite privilegio, regalo, refresco, cerveza, ni dinero, ni la presencia de abogados, ¿no? Los detenidos pueden ser acompañados por gente de su confianza, siempre y cuando que no le cobren, sea su familiar, alguien que le tenga, pues, para que esté presente en el momento del careo, en el momento de que se le fije una sanción para que entre en proceso de reeducación en los pueblos. Bueno, ahí empezamos a ser perseguidos por el Estado, ¿no? Donde nos han acusado que estamos cometiendo un delito de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, con todo eso nosotros resistimos y empezamos a detener mucha gente que cometía un delito. Ahí no se persigue que si eres priista, panista, no, eso nosotros, la ideología de cada quien no nos interesa. Ahí se persigue que comete un delito. Entonces hemos dicho que para que alcance para todo, no hay fuero ahí. Si es el presidente municipal o un diputado cometiese una falta en esa zona, pues tiene que responder por el acto que cometiese, por el delito que cometiese. Pero eso es lo que nos hace diferente a nosotros, el sistema oficial, que es tan corrupto, que aquí quien tiene la lana, que tiene el poder, tiene todo el privilegio, compra la justicia. Entonces la justicia para el gobierno es mercancía. Y mientras más pobre que haya, que cometan delito, mejor para ellos, porque ahí vive el licenciado, vive el juez, vive el policía ministerial, vive el agente ministerio público, vive todo un aparato responsable de aplicar la justicia, ¿no? En diferencia de nosotros, ¿no? Si una persona, un ganadero, una persona que tiene mucho dinero, comete un delito, pues se va a detener y va a responder por el acto, que aunque tenga dinero, ahí no le sirve el dinero. Y por eso, para evitar también la tentación, siempre ha sido una dirección colectiva, 4 coordinadores encargados de impartir justicia. Y bueno, pues también la estructura comunitaria, hay comandantes regionales que se encargan de coordinar 60 grupos, ¿no? Un territorio grande, costa, montaña, no es todo Guerrero, ¿no? Es una zona nomás, ¿no?, donde estamos organizados. Entonces nosotros hemos dicho que es la organización y el ejercicio del derecho colectivo para poner orden a todo este desorden que hay. No ha sido fácil. La lucha misma para poder resistir cualquier embestida, amenaza, pues viene por todos lados, ¿no? Viene de lo narco, viene del gobierno, viene del ejército, viene no acusado de ilegal. Bueno, pues está bien. Creemos que es un desafío que hacemos los pueblos mixteco, tlapaneco, mestizo. Es un desafío al mismo gobierno, pero no armada. ¿Por qué no estamos amenazando al Estado? Simplemente el Estado está obligado a mejorar su sistema de seguridad y de partición de justicia. Nos han pedido que cuál es nuestra propuesta para desaparecer la comunidad. Fácil, muy fácil, se la ponemos sencillamente, cuando menos al gobierno del Estado de Guerrero. Primero queremos que no haya ni un muerto en el Estado, que no haya narco en el Estado, que no haya secuestro, que no haya ningún tipo de violencia y que no haya pobreza. Si el Estado de Guerrero resuelve toda esa demanda, deja de ver motivo de la existencia de la policía comunitaria y del sistema de justicia comunitaria. De hecho, cuando nosotros decidimos crear eso, es un proyecto integral. Apenas hemos resuelto, tratamos de resolver seguridad, justicia, falta la producción, mercado interno, falta la salud, hierbas medicinales. Se trata de no ver un negocio, sino se trata de mejorar los servicios dentro de todos los pueblos que integran ese sistema. Falta la comunicación, falta la educación, falta medio ambiente. Tenemos que reconstruir todo lo destruido, tenemos que reconstruir el tejido social. El proceso de reeducación significa que los detenidos que cometen, claro que hay varios tamaños de delito, de este homicidio, también forma de cometerlo, desde el más sencillo, intento homicidio, lesión de grave. Entonces, toda esa parte nosotros creemos que no se trata de destruir a alguien que cometió un delito, pensando en nosotros, como dicen los compas del Ejército Zapatista de Liberación, vete en el espejo. Pues entonces, pues nosotros pensamos que debe, la justicia comunitaria debe ser una justicia justa, pensando en uno mismo, no con complicidad, no con abuso, sino conforme a derecho, lo justo. Pero en todo caso, se trata de recuperar a esa persona y que entre en una vida común de la comunidad. Nosotros vemos también con preocupación de todas las contradicciones, todos los errores, el proyecto de muerte que ha formado, que ha creado este régimen actual capitalista que tenemos. Otro dice neoliberal. Pero como sea, este resultado de la política ayer de un gobierno priista, hoy un gobierno panista, un proyecto de vida, de muerte, no de vida sino de muerte. Ahí está el problema del narcotráfico. Y no tan solo eso, cómo se han encargado de desmantelar el país. Están cediendo la soberanía. Pero en el discurso vemos con tristeza cómo mucha gente se apasionaron con la guerra de la independencia. Y fue una locura, pero en hechos se está permitiendo. Y muchos de los mexicanos somos cómplices de la destrucción de la soberanía nacional del país. Vemos con tristeza cómo policías del ejército, la FBI, mercenarios, se están moviendo en México y la soberanía. Y los mexicanos, y la constitución, que ¿dónde está quedando? Vemos con tristeza también, desde parte de la extensión, cómo está cediendo el gobierno la soberanía. La entrada de la minera canadiense en territorio comunitario, precisamente el lugar, paraje Montero, municipio de Malente, permitieron la exploración y explotación. Y desde luego que ya se ve la resistencia que no se va a permitir. Eso es un asunto para el gobierno que debe de pensar dos veces, porque de por sí hay mucho problema de pobreza, la gente está harta de tanto problema, muerto, secuestro, pobreza, explotación, y más sin autorización de los pueblos, permitieron que se haga, que entre la minera canadiense. Y eso, los pueblos están organizados, ahí es otra cosa, porque tenemos comunicación, tenemos policía comunitaria, tenemos autoridad agraria organizada. Es una lucha de esencia, pero propiciada por el Estado.